Bueno, fue el sábado 3 de junio, estamos en Villa Constitución. Vamos a aceptar por dar inicio al encuentro de trabajadores convocado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Vamos a grabar la presentación y después seguimos con otros temas, con la chispa que encienda la voz del pueblo.